¿Dónde se puede escuchar Radio Gráfica? Estaba escuchando Radio Gráfica por TuneIn. Ajá. Y resulta que si uno, por ejemplo, lo llaman por teléfono o escucho un audio de WhatsApp, se pausa, ¿no? Y cuando vuelve al lugar donde estabas escuchando antes. Así que está escuchando el programa de hacía como un 20 minutos de atraso, más o menos. Ah, estaba con delay. Bueno. Sí, pero no sabía. Es más, hoy prendí el TuneIn a las 8 de la mañana para escuchar, ¿cómo se llama? Punto de partida. Uh-huh. Y me sorprendí escuchando al señor Arellano y a usted hablando sobre tango. Digo, ¿ya están tan temprano? Y era que había quedado pausado desde ayer. Ah, mire usted. Bueno. Así que, pero bueno, es una cosa, como uno para tenerlo en cuenta si no quiere. También se puede a retroceder si no entendió lo que dijeron. Claro. Así que bien. Bien, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque uno por ahí se entera de cosas con algún tiempo de atraso. Claro. La temperatura, esas cosas que en 20 minutos pueden cambiar, o si hay alguna novedad muy urgente. Pero no pasó nada, quédese tranquilo que no se perdió nada. Se perdió la nota de recién con Pablo Antonini, pero en un ratito ya se la va a actualizar y listo. Y la escucha claro. De nuevo. Sí, la que escuché hoy... No alcancé a escuchar bien quién fue hoy en la mañana en punto de partida. Me comentaba esto de que los chicos no quieren salir y ese tipo, es eso que dijo. Jorge Rachid, querido doctor. Claro, y que, bueno, también es cierto que los padres están mucho más molestos que los chicos con la situación de la, claro, de la pandemia. Porque la verdad, si uno va a la ciudad de Buenos Aires, o si uno circulaba por las plazas de la ciudad de Buenos Aires, no es que estallaban de chicos, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca estallaron de chicos las plazas, ni los parques, no sé, en la zona sur está el Parque Roca, no sé si lo conocen, uh-huh. Un parque muy muy grande que empieza en el autódromo y se extiende durante muchas cuadras, y nada, nunca hay nadie ahí, ¿no? Los fines, uh-huh, de semana por ahí hay alguna gente jugando a la pelota. Así que igual hay miles de niños y miles de situaciones, niños que deben querer salir a jugar, niños que deben estar haciendo lo mismo que hacían antes, que quedarse en su casa jugando con las pantallas. Claro. Pero sí hay padres que no toleran a sus hijos en las vacaciones, y tampoco los toleran ahí. Me molesta mucho todos esos chistes que hay en las vacaciones hay una propaganda de un analgésico en la tele que dice: me duelen las vacaciones de mis hijos. Parece tan triste eso, vender las pastillas asociándolos a esto, ¿no? A lo molesto que pueden ser sus hijos. Uh-huh. Me parece que está sonando mi teléfono. Voy a ver si lo puedo sacar eso o es de la radio, sos tin, tin, tin. Me parece que sos vos, ¿eh? No nos quieras hacer cargo de tus problemas con la tecnología, bien, por favor. Denme un segundo que lo solucione. Bueno, estamos charlando con David Ríos, obviamente como todos los viernes. La charla con Jorge Rachid también la pueden ir a buscar a Radio CUT. Estuvo charlando Jorge con Lucas Molinari en punto de partida. Lo comentábamos hace un ratito con Claudio. David, estás en tu casa, entiendo. ¿Cuándo volvés al horario habitual en el centro de salud? Vuelvo a trabajar en el centro de salud el lunes, ¿no? Uh-huh. Acá estoy haciendo otras cosas, estoy mirando las redes sociales, contestando las preguntas que me hacen los pacientes, actualizando las redes con la información de la que se atiende cada día, y preguntándole a mis compañeros las cosas que me pregunta la gente y no sé. Pero bien, hoy quería hablar de otra cosa en realidad, no tanto de mí, como dicen... En Mad Men es mala educación hablar de uno mismo, ¿no? Ajá. Así que le voy a preguntar a usted, señor Lautaro Fernández Elen, ¿cuál es el mayor logro de la humanidad? No sé, no sabría decir en este momento. Hay a muchos. Ver, dígame algún logro importante que le haya parecido. ¿Cómo? Alguno que le haya gustado, no sé. Para mí el mejor invento, no sé si logro, pero el mejor invento de la humanidad es el fútbol. El fútbol, bien, puede ser. Yo tengo otro que para mí es el mayor logro de la humanidad. Aquí tengo un audio, a ver si le da una pista y se da cuenta cuál es, a ver si lo escuchamos. Uh-huh. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Bien, estamos a 15 días de un nuevo aniversario de esto. No, perdón, un mes. Exactamente. 20 de... No, pero tal vez... Julio. Sí, en junio fue, pero... Junio. Esta gente creo que salió 10 días antes. Ajá, así que claro. Tal vez... Es por esa hora, cerca. Sí. Claro, porque no es que salieron y llegaron, ¿no? Pues llegaron, tuvieron que parar a cargar gas porque era, sí, era gas el Apolo 11, entonces no les llegó. Hay gente, alguna gente que cree que no se llegó. Hace poco veía que para poder mantener el secreto de eso le harían falta silenciar a 60.000 personas, más o menos, porque otra cosa que seguramente hace que haya sido cierto es que no se volvió a hacer. ¿Pero por qué no se volvió a hacer? Porque esto costó, en 1969, todo el programa Apolo, que eran los cohetes estos que iban a la Luna, costó 20.000 millones de dólares. En Estados Unidos esto es increíble, pero también hay inflación. Así que en plata de hoy sería 153.000 millones de dólares. O sea, en el Apolo 11 se gastan más o menos, o en la NASA, el 3,5% del PBI de Estados Unidos. Lo que tenía de bueno esto es que toda esa plata que iba ahí no se usaba para hacer armas nucleares, ¿no? Claro. Así que eso solo ya justifica armas nucleares, armas de todo tipo. Uh-huh. Igual... eso me parece como una cosa que demandó un montón de dinero, un montón de esfuerzo, un montón de vidas. No tanto, se perdieron unas cuantas vidas probando los cohetes, hubo un par que explotaron, que tuvieron problemas. Además del Apolo 11, en esto de récords que tiene la NASA, de cosas increíbles, tiene el objeto más veloz creado por el hombre, que es una sonda que se llama Parker, que está yendo al Sol. Sí. Que en realidad hace trampa, porque lo que hace es usa la fuerza de la gravedad, entonces cada día se va acelerando más. Piensa, a ver, este momento está yendo a 692.000 kilómetros por hora, puede ser que vaya un poquito más rápido en la próxima vuelta que sea el Sol. Uh-huh. Para que tengan una idea, si nos tomáramos la sonda Parker para ir a Mar del Plata desde la radiográfica, tardaríamos 2 segundos. Ah, muy bien. Para que tengamos una útil, idea útil, es muy útil de la, sí, de la velocidad de esa. También hicieron el Voyager 1 y 2, que son los que fueron más lejos, en el año 77 salió, y ya está a 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Para que tengan una idea, Plutón, que a veces es planeta y a veces no, está a 7.300 millones, así que se fue recontra lejos. No pensaban que iba a durar tanto, pero parece que una carga de energía nuclear que le permite tirar, cada tanto la prenden y la apagan, y nos va mandando fotitos y esas cosas. Bien. Pero bueno, yo del Voyager ya me había olvidado. Sí, no, pero casi un montón está ahí, dando vuelta. Cada tanto lo prenden para que no se le gasten tanto las baterías. Lo prenden, dice, bueno, mira, estoy acá, está todo bien. Piensen en el software que tiene esto que es del año 77, ¿no? Pero sigue ahí viajando tranquilo, medio dormidito, cada tanto se despierta. Uh-huh. ¿Y por qué traigo esto de la NASA? Porque vieron que el domingo pasó algo bastante, que yo veía que estaban transmitiendo un lanzamiento espacial, y yo entendía qué tiene de gracia que hagan este lanzamiento, qué tiene de particular. Recordemos ese capítulo de los Simpsons que se habían vuelto muy aburridos y estaban en la NASA muy preocupados porque no, la gente no miraba los lanzamientos porque eran muy aburridos y ese tipo de cuestiones. Entonces vi la tapa de La Nación que llega a mi casa todos los domingos y tenía un título que decía Una nueva era espacial. Cuando, ajá, por ahí cuando escuché, cuando La Nación dice que algo es bueno, quiere decir que es algo malo. Claro. ¿No? Entonces me puse a ver qué se trataba y abajo dice, despegó el primer cohete comercial de Estados Unidos, ¿no? El SpaceX. No pude arreglar esto de los ping, ¿no? Así que... Pero tomémoslo como un efecto. Bueno, pero aquí no lo escuchamos, así que tendrá que convivir con él. Bien. ¿Qué es esta nueva era? Porque, ¿cómo funcionaba antes la NASA? La NASA decía, vayamos a la Luna, ¿no? Entonces, diseñaban un cohete espacial, diseñaban la misión, diseñaban todos los aparatos que hacía falta, y algunas cosas las hacían ellos y otras las mandaban a hacer, pero con las instrucciones, bueno, hacer este cohete, de tanta altura, con tantas cosas, o contrataba a alguien que le hiciera una parte y ellos lo armaban. Ajá. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Se acuerdan esto de los transbordadores espaciales que explotaron y ese tipo de cuestiones? Entonces dejaron de construir estas naves, y con Obama, el premio Nobel de la Paz, sí, hay que empieza destacarlo. Esto, que lo que cambió es que ahora las empresas diseñan las naves espaciales y son los dueños de las naves espaciales, ¿no? Si se fijan, las naves espaciales anteriores no eran lindas, incluso los transbordadores espaciales, al final los tanques ni los pintaban, salían como estaban de la fábrica para que fueran más livianos, adentro se veían todos los caños, todos los cables, todas las cosas. En cambio, si uno ven ahora la nueva nave que despegó el domingo, es linda, tiene formas redondeadas, la parte de adentro parece una película de ciencia ficción, todo lispito, todo lustradito, ¿se entiende? Los trajes sí. espaciales también tienen como más onda. Y a mí no me gustaba mucho esto, porque son más divertidas las otras naves, que parecen una nave espacial de verdad. Las otras son como una película de ciencia ficción barreta, claro. ¿no? Con todo lustroso y todo, todo nuevo. Y también en la nota de la Nación, contando que va a despegar el SpaceX, dice: SpaceX amplió los límites de la exploración espacial al reforzar la nueva alianza con el sector privado y marcar un nuevo paso más para una mayor explotación comercial del espacio. Y esto es lo que verdaderamente es lo malo de todo esto, que Estados Unidos, que con todas las cuestiones que tiene, es un Estado, delegó la responsabilidad de esto y delegó el espacio exterior a una empresa. Que Estados Unidos, por más que sea un imperio, por todo este tipo de cuestiones, es un Estado y tiene interés en que sobreviva un Estado. Una empresa comercial no tiene ningún interés de ese tipo. Lo único que le interesa es una lógica comercial. Así que es una pésima noticia esto. Es una pésima noticia que el Estado más grande del mundo, y tal vez una de las organizaciones estatales más grandes del mundo, se haya rendido y haya dejado en manos de una empresa comercial la explotación del espacio, que cuando lleguen va a ser de ellos, a ver si entendemos esto, ¿no? Claro. O sea, por primera vez, supongamos que ellos se han llegado a la Luna antes que los norteamericanos, o que los rusos, o que los chinos. Y bueno, esto es mío, y van a poder ir y explotarlo como ellos quieran, con la lógica puramente comercial. Pero esto, además, es verdaderamente grave en este momento, donde no hay una gran pandemia mundial, el Estado es lo que está salvando la vida de las personas. Entonces, el mismo día que se está requiriendo cada vez más la importancia del Estado en los países más capitalistas, la avanzada o la institución por ahí tecnológicamente y de ciencia más avanzada, más reconocida y que tiene los logros más espectaculares, se rindió. Así que eso del SpaceX no es una buena noticia, y esperemos que esto se pueda revertir y que los Estados sean cada vez más fuertes. Y como para terminar, que me quedé pensando que por ahí el mayor logro de la humanidad no fue esto de llegar a la Luna o ese tipo de cosas, sino quiero mandarle un saludo a dos pueblos que inventaron dos cosas muy importantes. Ajá. Los fenicios, que inventaron las consonantes, y los griegos, que inventaron las vocales, ¿no? O sea, estos comerciantes, los fenicios, y estos filósofos, los griegos, simplificando todo mucho, inventaron algo que nos permite pensar, que nos permite crear, claro. que nos permite sí. que y sea mucho más fácil. Y los árabes que inventaron el cero. Inventaron el cero, bueno, pero el cero, para que exista el cero, para que le puedas explicar a alguien que existe el cero y que alguien pueda leer qué es el cero, hacen falta las vocales y las consonantes. Bien. Antes de esta gente, aprender a leer y escribir era una cosa súper recontra difícil, y gracias a ellos, hacia los fenicios se hizo fácil, y gracias a los griegos, mucho más fácil. Así que, y lo bueno de esto es que son cosas que no se pueden comprar ni vender, que son cosas con las que construimos mundos y construimos imaginación, y que con los que nos sirven para poder construir un Estado y una sociedad mejor para todos. Así que bueno, muy bien, David. Hay una mala noticia. Una mala noticia, que es que ya está privatizado lo que no se conoce. O sea, está privatizado lo que no se conoce. Y que además el que está privatizado va a estar guiado por una lógica que no es la de beneficiar a la humanidad o a la ciencia, ¿no? Pero bueno, es divertido verlo, qué le va a hacer. Uno tiene el consuelo de ver cosas de ciencia ficción en vivo. Exactamente, sí. Sí, más que nunca. Sí, porque hay un punto en el que toda esta estética que tiene la nave, que no es funcional, ¿se entiende esto? O sea, una placa que recubra el interior de la nave espacial para que no se vean los cables no es funcional, no mejora en nada. Está apuntando a otra lógica que es claramente una lógica de ficción, una lógica de narración, una lógica de mostrar algo lindo. Uh-huh. Y hablando de cosas lindas, ya que estuvimos hablando de la NASA y de la Luna y ese tipo de cuestiones, me gustaría compartir con los oyentes una canción de Sky que tiene que ver con la Luna. Muy bien. David, te esperamos entonces el viernes que viene. Exactamente, así que bueno, un abrazo para los oyentes y para usted, y un abrazo para Leila que debe estar mejorándose ese granito. Muy bien, un abrazo enorme. Así escuchábamos a David Ríos con sus reflexiones habituales de los días viernes. Esto es Sky Bellinson, La Luna en Fez.